esparcido sus enemigos. Y vengan los justos delante de su presencia. Hombre de guerra, hombre de guerra, es Jehová, su pueblo gritó. Hombre de guerra, es Jehová.